protege del error. Roca eterna eres tú. Yo confío solo en ti. Jesucristo, ven a mí. Descansar en ti, mi camino guía hoy, líbrame de la maldad, Jesús, te necesito, mi ser. Sostendrá si siempre estás junto a mí. Yo sé que tú me amas, por siempre amigo fiel. Al orar tú me escuchas y entiendes mi oración. Siempre amigo fiel, al orar tú me escuchas y entiendes mi oración.